buenas tardes y un seguro que feliz 2015, un comienzo de año que seguro que nos traerá muchas cosas positivas. Y os saludamos desde El Acartador en Radio Topo en el 101.8 de la FM en este primer programa del año y dentro de esta pues colección, serie de programas que hemos dedicado a lo largo de todo el día a conmemorar ese lejano 1 de enero de 1994, cuando estalló la revuelta zapatista. Y bueno, pues ese lejano 1 de enero, que bueno, pues son 25 años ya, mucho tiempo, y un montón de cosas que contar. Perdón, 25, no, 21, es que soy así, se me dan así de mal las matemáticas. Y un montón de cosas que tenemos que contar a propósito del tema, y este será el único programa que se va a hacer en directo, aunque tenga que estar aquí yo otra vez solo. Os recordamos que El Acartador se emite en directo los jueves a las 20 horas, a las 8 de la tarde, los viernes al mediodía, pero que también hay un montón de radios que nos reemiten, así que mandamos un saludo al barrio de Torrero, a Huesca, a Teruel, a Alicante, a Alacant, a Manresa y a Granada. Y bueno, pues un saludo a todas esas radios que tan amablemente nos remiten. Y también, pues recordaos que hay una página que es radiotopo.noblezabaturra.org, donde nos puedes seguir, y un Twitter que es @radiotopo. Un montón de medios en streaming nos puedes coger desde también, pues desde la red, con si no te apetece, pues bueno, nos puedes escuchar a posterioridad con nuestro sistema de podcast. Y también dos webs, a lasbarricadas.org y radioslibres.info, donde están todos los programas de las radios libres. Y como un día es un día, nos vamos a permitir cambiar una parte de la sintonía. Decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar y gozar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. ¡Échenle! Pues de estas cosas hablaremos, de aquel lejano 1 de enero del 94, cuando un grupo de indígenas armados ocupaban 7 cabeceras municipales, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el sur de México, en Chiapas. Y bueno, pues todo lo que daría, pues lo que nacería del EZLN, todas estas figuras que irían saliendo como subcomandante Marcos, y todo lo que ha sucedido durante la revuelta zapatista. No solo hablaremos de ello, sino que también, pues en el programa de hoy, tendremos que contaros bastantes cosas de los flecos de la Operación Pandora y, como no, pues de cosas que van pasando en nuestra ciudad, en Zaragoza. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, voy a llorarme al campo santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Ley Mordaza. ¡Ley Mordaza! ley Mordaza sanciona por manifestarse delante de los parlamentos, centros de salud, bancos, por las ocupaciones pacíficas, por los escraches, por ocupar espacios abandonados o por grabar actuaciones policiales. La ley Mordaza castiga la protesta en edificios de radio y televisión con multas de 600 a 100.000 euros. Si despliegas una pancarta en una fachada, 100 a 600 euros. Para las manifestaciones próximas a infraestructuras críticas, 30.000 a 600.000 euros. Pero solo el gobierno sabe cuáles son esas infraestructuras críticas. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar! Si me queda algo en la bala, voy a llorar, no me al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, irnos a las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación. Sí, señor. Y primero, antes que nada, pues queremos recordar un poco lo que es México. Recordar que, bueno, pues eso, que ya pasa mucho tiempo. Que aquel 1 de enero del 94, pues durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se levantan los zapatistas y proclaman lo que se llamó la declaración de la selva lacandona. La toma del poder, no, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Luchar por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Esto es lo que pues lo escribe, lo que proclamaba el subcomandante Marcos en esta declaración de la selva lacandona. Y bueno, pues lo que daba pie al comienzo de la revuelta zapatista dentro de una realidad tan pobre, tan misérrima como era la del sur de México, la de Chiapas, y que no sigue siendo mucho mejor, pero bueno, por lo menos intentan recuperar su dignidad dentro de lo que es el zapatismo. ¿Y por qué ese día? Porque ese día se proclamaba el tratado, bueno, se ponía en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o también NAFTA, como por sus siglas en inglés, un acuerdo regional entre Canadá, Estados Unidos y México que creó una zona de libre comercio en la que había tenido una participación muy activa el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. En la práctica, lo que suponía, pues bueno, que claro, había los tres países, evidentemente no es lo mismo Canadá o Estados Unidos que México, ¿no? Y bueno, sobre todo México se sentía con un tratado que es de capitalismo duro, de neoliberalismo, que en aquel entonces se consideraba como la panacea para todos los males, pues sobre todo las clases sociales más bajas de México y especialmente los pueblos indígenas como los que vivían en Chiapas eran los grandes perdedores. Al fin y al cabo, la participación de México era más bien marginal, y a lo que, bueno, pues a lo que venía a significar el Tratado de Libre Comercio esencialmente pues era la esclavización mediante pues de millones de mexicanos mediante unas imposiciones de condiciones de trabajo draconianas. Bueno, de hecho, para que os hagáis una idea, entre 1994 y 2000 el Producto Interior Bruto, o sea, lo que correspondía por per cápita, para los mexicanos creció apenas, no llegó ni a un 2%, un 1,7%, o sea que fue el resultado de que, bueno, pues los mexicanos tuvieron un descenso del nivel de vida en la práctica, o sea, vivieron peor y además el país se endeudó y tuvo menos exportaciones y muchas más importaciones, con lo cual, pues bueno, la parte del león, ya os podéis imaginar para quién fue, pues para el señor gringo del norte. ¿Y qué es México? Oficialmente Estados Unidos Mexicanos. Pues bueno, es un país de estos que se utiliza esta este eufemismo que se suele utilizar tanto para Latinoamérica, de grandes contrastes sociales, que viene a querer decir que no existe lo que nosotros llamamos clase media, y que lo que existe es una enorme masa empobrecida de, bueno, pues que alcanza a las tres cuartas partes del país, de gente que, bueno, pues que vive en el umbral de la pobreza o lo bordea, o directamente está metido en él, o vive, pues bueno, con menos de un dólar al día, lo que se llama pobreza extrema. Este, pues, es un país inmenso. Decir que, bueno, pues que es, como sabéis, pues tiene una de las ciudades más grandes del mundo, que en concreto se trata de México DF, y alberga un montón de realidades, y dentro de esas realidades, un poco las que, bueno, pues las que peor lo pasan y lo pasaban entonces, pero aún lo siguen pasando ahora, pues son las minorías étnicas, como son especialmente los indígenas del sur del país, lo que, bueno, pues los que se han rebelado en el caso de Chiapas, o como han ido, pues han ido sucediendo en otros estados, diferentes rebeliones, como ha sido en el caso de Guerrero, o de, bueno, pues de otras minorías que, ya sea por motivos económicos, étnicos o políticos, se han sublevado contra esta realidad de un país que, como hemos dicho, pues ha mantenido una línea de capitalismo extremo, que vino avalada por el PRI, un partido que pucherazo tras pucherazo se tiró más de 70 años en el poder, y bueno, pues que ahora, cuando vino el relevo, que se planteaba como si fuera a ser la octava maravilla del mundo, al fin y al cabo vino a ser más de lo mismo. Y todas estas minorías étnicas se quedaron atrás en lo que se llamó el milagro mexicano. Durante la década de 1950, México vivió una época de gran desarrollo económico. Este desarrollo fue favorecido por el entorno de la recuperación dentro de lo que fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, pues porque se produjeron nacionalizaciones masivas, como las de la industria eléctrica, y hubo un desarrollo económico, pues bueno, que hubo mayor protección social, mayores servicios públicos, pero hubo toda una serie de sectores que se quedaron fuera de todo este desarrollo. Por otro lado, decir que hubo huelgas, movimientos sociales, como el movimiento estudiantil de 1968, que concluiría con el asesinato de estudiantes por parte del ejército en la Plaza del Zócalo, en Tlatelolco, y donde, bueno, pues hubo movimientos guerrilleros que duraron aproximadamente hasta los 70, finales de la década de los 70, que fueron más bien simbólicos. Y decir que, pues, este México de las desigualdades, cuando el PRI pierde la presidencia en el año 2000, después de 71 años en el poder, y Vicente Fox vence en las elecciones presidenciales, pues bueno, finalmente parece que a la gente de a pie no le va mucho mejor. Luego hablaremos de lo que es el ejército zapatista, bueno, de lo que es la causa zapatista. Pero el hecho es que ahora mismo lo que es noticia, y aquí la hemos estado cubriendo un montón, es la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado 100.000 muertos, de los cuales, pues, por ejemplo, solo en 2010 murieron más de 15.000 personas, y que, bueno, que también tiene una vía secundaria, que es la de la represión política. ¿Cuánto nos hemos hablado aquí de la muerte, por ejemplo, de los 43 maestros, ¿no? Y bueno, pues más que os seguiremos hablando en este programa de esa masacre en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y bueno, de todo lo que ha ido trayendo este México, pues eso, sumergido en una política de libre mercado, de capitalismo duro, en el que básicamente se viene confirmando un poco lo de siempre, que los pobres son más pobres y que los ricos más ricos. De hecho, uno de los hombres más ricos del mundo es mexicano, como es Carlos Slim, y bueno, pues como la situación para la gente más humilde, lejos de cambiar, sigue empeorando. Y muchas más cosas que contar de lo que fue el zapatismo tras la sorpresa inicial del 1 de enero de aquel 1994. Pues bueno, hay heridos, hay muertos entre los militares, se consigue tomar como rehén a un general del ejército y bueno, pues en la confusión inicial el presidente de la República Mexicana, en aquel entonces Carlos Salinas, dirige un mensaje a la nación diciendo que no ha habido un alzamiento indígena y ofreciendo perdón a quienes depongan las armas. Desde el gobierno se acusa al EZLN de recibir apoyo extranjero, mientras los zapatistas emiten un comunicado en que rechazan las acusaciones y denuncian abusos de los militares que combaten contra ellos. Entonces, bueno, pues surge un personaje que iba a ser muy mediático y que es muy conocido, que es el subcomandante Marcos, y bueno, pues las acciones del EZ, en aquel entonces de los zapatistas, ya empiezan a perfilarse en torno a tres planteamientos mínimos: la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, libertad y justicia como principios fundamentales de la forma de hacer política, y el tejido de una red de resistencias y rebeldías en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Y no nos extenderemos mucho en la historia. Bueno, pues comentar que el zapatismo ha ido moviéndose aquí y allá, que ha sido un ejemplo de participación, que ha tomado ideas pues que van desde el marxismo al socialismo libertario, el anarquismo de Ricardo Flores Magón. Bueno, pues ha tomado de aquí y de allá, o en esa reivindicación de la esencia de la tierra y de los pueblos, que es lo que se ha dado en llamar indigenismo. Que bueno, pues el gobierno mexicano ha tomado toda serie de tácticas de guerra sucia, que ha ofrecido pactos y luego los ha roto, que ha ido cambiando de aquí y de allá, y luego pues ha tomado parte de la guerra sucia, cuyo más claro exponente fue la llamada Matanza de Acteal, una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en Chenaló, ubicado en los altos de Chiapas, en el sureste de México, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997. Durante esta incursión, pues los indígenas tzotziles de la comunidad de las abejas, que se encontraban orando en la iglesia, fueron masacrados. Murieron 45 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Y es que el paramilitarismo ha estado encorriendo pues permanentemente a la gente zapatista, un paramilitarismo que no ha dudado en ejecutar a miembros de comunidades, en secuestrar, en participar en asesinatos selectivos, y todo esto mediante la cara ilegal. Pero sin embargo, pues ha habido toda una cara legal en que se firmaron acuerdos como la tregua, una tregua en el año 2002, y los llamados acuerdos de San Andrés, que fueron sistemáticamente incumplidos. Después de 9 años de negociaciones, el EZLN optó en el año 2003 por llevar a cabo todo aquello que el gobierno se negó primero a legalizar y después a aplicar, construyendo una autonomía en los territorios que recuperó en el levantamiento de 1994. que la autonomía es lo que necesitan los pueblos, los grupos, los individuos, las personas, en una fase tan crítica del capitalismo como en la que nos hallamos, ¿no? Un poco ser capaces de autodeterminar la forma en que vivimos, de decidir y ponernos nosotros mismos y nosotras las condiciones y determinantes, las normas de vivir, la autonomía, lo relativo a los valores, la forma de educarse, alimentarse y curarse, así como de producir recursos. Todo esto a través de lo que se han llamado los caracoles zapatistas. Y 21 años después ya existe una generación de zapatistas que nacieron y crecieron en este medio tan fértil y son los que hoy, junto con sus padres y abuelos que hicieron y prepararon la guerra en 1994, nos interpelan cuando las cosas siguen estando mal para tanta gente, cuando está esa guerra contra el narcotráfico y sigue habiendo muertos, pues de que después de haber estado años sin comunicación con el exterior, pues hicieron, pues igual que hicieron una manifestación integrada por alrededor de 40.000 bases de apoyo el año pasado, una manifestación que marchó en silencio y que tomó las cuatro cabeceras municipales ocupadas en el levantamiento del 94, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, pues emitieron unas palabras que, bueno, pues que pensamos que definen muy bien lo que, bueno, pues lo que viene a ser la ideología zapatista y sobre todo el cómo pues ven su futuro. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche. Y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia. Estas palabras encadenadas a la fecha del 21 de diciembre de 2013, cuando el mito este del fin del mundo maya, pues no es ninguna broma. Viene un poco a decir que, bueno, pues que las voces de aquellos que tanto tiempo permanecen en silencio, pues siguen allí. Además, mucho más ahora que esa autoorganización de miles de personas, que ha demostrado fuerza de sobra, se sigue fortaleciendo, sigue estando en las calles, sigue estando en las comunidades. Hay, como hemos dicho, toda una generación de gente que se ha criado en el zapatismo y ahora que el subcomandante Marcos, pues esa figura más mediática y más conocida, ha dado un paso atrás y ha dicho que, bueno, pues que él no tiene necesidad de ser ninguna especie de líder carismático, sino que ahí está el pueblo y el pueblo es quien va a tirar adelante, pues bueno, sigue todo más adelante que nunca, el zapatismo sigue y aquella consigna de los años 20 de aquel líder que fue Emiliano Zapata, pues sigue en pie. Zapata vive, la lucha sigue y mucho más en Chiapas. De un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Ley Mordaza. Dice el gobierno que podremos protestar, pero en el bar y en voz baja. A la reunión en un espacio público le tocan multas de 100 a 600 euros. Si te manifiestas frente al Congreso o los parlamentos, de 600 a 30.000 euros. Castigo para quienes protestamos y protección para los corruptos. Con la tercera tasa de delitos más baja y con el nivel de corrupción más alto de Europa, la ley Mordaza responde con multas de 100 a 100.000 euros a todas las formas de protesta utilizadas hasta hoy. ¡No a la ley Mordaza! ¡Yo sí protesto! Si en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Y qué menos que un poco de Víctor Jara, este siempre recordado cantautor chileno, pues para poner el punto luchador y cerrar esta parte de, bueno, de recuerdo a la lucha zapatista. Y ya que vamos de recuerdos, pues bueno, queremos recordar que en enero de 2014 el barrio de Gamonal de Burgos vivió uno de los estallidos sociales más intensos que se recuerda en la historia reciente del Estado español. Un conflicto urbanístico que superó en pocos días su mero carácter local y que despertó la solidaridad de miles de personas, también aquí en Zaragoza y en muchas otras ciudades en todo el Estado, que tomaron la lucha de los vecinos de Gamonal y su posterior victoria sobre la especulación urbanística como un símbolo de esperanza. Y después de un año del inicio de aquel conflicto, que ha supuesto un antes y un después en la conciencia de miles de personas, la Asamblea de Gamonal y el Centro Social Recuperado Gamonal han programado un extenso calendario de actividades. Y bueno, pues queríamos recordar, porque fue una lucha que la verdad es que trajo muchas otras luchas y bueno, pues fue un momento bastante fértil. Yo recomendamos Gamonal Ni Un Paso Atrás, que es un WordPress, es un blog pues todo junto, gamonalniunpasoatras.wordpress.com, y allí bueno, pues tenéis toda la información de las actividades que se van a ir realizando. Y ahora vamos con lo que va a ser un acratador, pues una otra parte del acratador dedicada a las personas presas. Y antes que nada os queremos recordar pues que siguen 7 anarquistas encarcelados por lo que se llamó la Operación Pandora, que bueno, pues que se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre. Hubo 11 detenciones, 7 personas libertarias que están en la cárcel, todo esto sin argumentos prácticamente de ningún tipo, más que su vinculación ideológica al anarquismo organizado, y bueno, pues tuvieron lugar el pasado 27 de diciembre manifestaciones a lo largo y ancho de todo el Estado español. Unas 150 personas participamos en la manifestación celebrada en Zaragoza para pedir la libertad de estas personas. La convocatoria tenía como objetivo protestar por las detenciones contra el movimiento libertario en Barcelona, Manresa, Sabadell y Madrid, y bueno, pues salió a las 7 de la tarde y fue recorriendo diferentes calles del centro de la ciudad, todas atestadas de público con las compras navideñas y esas cosas, ya os podéis imaginar, hasta finalizar en la plaza de Madalena. Decir que la manifestación discurrió sin mayores incidentes, aunque y a gran velocidad, por cierto, todo hay que decirlo, que fue una manifestación maratoniana y discurrió relativamente tranquila, aunque la presencia policial realmente fue muy elevada y estuvo seguida en todo momento por unidades de antidisturbios con los chalecos puestos. A lo largo del recorrido se escucharon diversos gritos de libertad a los presos por luchar, terrorista es quien condena a una vida de miseria, y bueno, pues la verdad es que la manifestación resultó bastante, bastante cañera y pues eso, para variar, un montón de policía. También en Zaragoza, al día siguiente, en el mercado, pues en el mercado callejero que se celebraba en el barrio de la Madalena, se colgaron pancartas y publicidad y propaganda de solidaridad con toda la, pues con estas personas encarceladas. Y bueno, pues os invitamos a que permanezcáis atentos a los medios alternativos, como Arainfo, por ejemplo, o por supuesto Radio Topo, para enteraros de las siguientes movilizaciones que se vayan a llevar a cabo. En Barcelona aproximadamente 1.500 personas se manifestaron por el centro de la ciudad, así como en otras ciudades catalanas en menor cantidad. En Madrid la policía intentó impedir que se celebrara la concentración, hubo identificaciones y momentos de gran tensión, pero aún así varios cientos de personas pudieron concentrarse para recordar a los anarquistas presos. También hubo movilizaciones en ciudades como Burgos, en Valladolid y en muchas otras a lo largo y ancho del Estado. Queríamos especialmente insistir en la debilidad de los cargos que se han presentado contra estos anarquistas encarcelados actualmente. Decir que, bueno, pues entre otras cosas se les han incautado libros, toda suerte de ordenadores, y bueno, pues se ha construido un caso a la medida de un grupo que en realidad, pues bueno, primero se han inventado unas siglas que ni tan siquiera existen, y bueno, pues se ha intentado formar un grupo con gente que a duras penas se conocen entre sí. Eso, entre otras cosas, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, estas 7 personas permanecen encarceladas y pues eso, os llamamos a que vayáis siguiendo las páginas web alternativas para también estar al tanto de las campañas de solidaridad económica. De momento permanecen encarcelados en diferentes prisiones de Madrid, encarceladas porque hay más mujeres que hombres, podemos hablar claramente, y bueno, pues se está a la espera de los diferentes recursos para que puedan ser puestas en libertad. En lo que es, pues bueno, una persecución ideológica propia de estados totalitarios, y bueno, pues es que al parecer la democracia, como dice en su comunicado la gente de la biblioteca anarquista del Cerro, pues nunca se quitó las botas militares. Eres el calor, yo soy la nieve, me siento bajar de mis altas montañas. Y si hablamos de movilizaciones solidarias con las personas presas, no podemos por menos que recordar, pues, que el 31 de diciembre es una fecha en la que se acude a bastantes prisiones a lo largo y ancho del Estado también para manifestarse, para recordar a las personas encarceladas, como fue el caso de ayer miércoles 31 de diciembre a las 11 de la mañana. Pues se acudió a la prisión de mujeres de Guadarrás en Barcelona, donde hubo una marcha que la rodeó. Tras lo cual pues se acudió al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros en la zona franca de Barcelona, y a las 11 de la noche se despedía el año con una marcha de antorchas en torno a la cárcel modelo, a la prisión modelo de Barcelona. Todo esto bajo el eslogan colectivo de: si te imaginas un mundo sin desigualdades, puedes imaginar un mundo sin prisiones. Y bueno, pues todo esto con todo el contexto de lo acontecido en Barcelona, pues resultó especialmente interesante, ¿no? Y además parece ser que hubo un poco más de asistencia que en otras ocasiones. Y si hablamos de solidaridad con las personas presas, no podemos por menos que acordarnos de Javier Guerrero Carvajal, que lleva en estos momentos 18 días en huelga de hambre en la cárcel de Alhama, en Galicia, por sus derechos. Por lo cual también se llevó a cabo una movilización este pasado 31 de diciembre. ¿Qué sucede con Javier Guerrero? Pues bueno, Javier Guerrero es una de estas personas que lleva largo tiempo en prisión, que ha sido que ha sido un luchador y que, bueno, pues se lo están haciendo pagar. Lleva preso 11 años, se declaró en huelga de hambre el pasado 12 de diciembre y su reivindicación es muy clara y muy simple: que no se suspenda el permiso ordinario que tenía coincidido para el 30 de diciembre. El centro de penitenciaria de Alhama le impuso una sanción que fue recurrida por una supuesta falta de tenencia de objeto prohibido. Pero parece que no es casual el hecho de que Javi es integrante de la campaña Cárcel Igual a Tortura, un preso en lucha y por esto pues largamente reprimido, dispersado, y pese a que ha tenido ha cumplido ya 2/3 partes de la condena, tiene contratos laborales esperándolo fuera y tiene una hija pequeña que cuidar, pues bueno, pues en principio no va a alcanzar la libertad. Y Javi sabe qué significa esta decisión, porque hizo otra huelga de hambre e incluso de sed en el año 2012, precisamente en la cárcel de Zuera, aquí en Zaragoza. Y bueno, pues queremos mandar todo nuestro ánimo a Javi Guerrero en este programa, pues que estamos dedicando a aquella gente que está dentro de la exclusión social, pues bueno, son los excluidos dentro de los excluidos, que son las personas presas. Y ya que hablamos de todo un poco, y como este programa también lo escuchan en Andalucía, la gente a través de la gente de Granada, pues bueno, queremos convocar a la quinta marcha a la cárcel de Sevilla 2. Ya sabemos que está un poquito lejos de Granada, pero bueno, a la gente de Radio Almaina sabemos que lo difundirá. Y es en Morón de la Frontera y tendrá lugar el sábado 3 de enero de este año ya, de 2015. Y con el eslogan: en una sociedad donde se criminaliza la pobreza y la disidencia política e ideológica, nuestras reivindicaciones han de estar presentes en las calles y nuestra solidaridad ha de llegarle a nuestros compañeros y compañeras presas. Pues queda bien claro. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. y no queríamos acabar el programa sin recordar la lucha de la gente de Stop Desahucios, que volvió a ocupar las oficinas de Caja España Duero el pasado lunes 29 de diciembre y donde permanecieron pues 5 horas toda la mañana. Los afectados de Stop Desahucios Zaragoza se encerraban en la sucursal de la Plaza de Aragón de Caja España Duero en busca de negociación de un total de 14 hipotecas que vienen negociando desde hace meses. De nuevo, la sucursal no ofreció respuestas a las demandas de los afectados, como ya ocurría con anterioridad, y la protesta pues terminó desalojada por la policía. La gente de Stop Desahucios denuncia que llevan un año con negociaciones, que el año pasado hubo otra ocupación y dijeron que ponían un interlocutor, pero fue solamente un parche porque era un interlocutor, un hombre de paja que en realidad no podía negociar nada, según comentaban algunos de los afectados. Ofrecen soluciones inviables para que no las puedan pagar. Para los 14 afectados es la pescadilla que se muerde la cola porque están cansados de esperar y encima ahora se encuentran con que esta caja va a dejar de tener sucursales en Zaragoza, con lo cual pues ni más ni menos que se van a tener que ver en la tesitura de tener que negociar desde daciones en pago a eventuales recortes a todo lo que sea mediante vía telefónica. Y bueno, pues es una Caja España Duero, ha sido una de estas cajas que fue rescatada con dinero público, como tantas otras, y que está incumpliendo todos los protocolos respecto a los desahucios y además, pues ahora, después de haberla liado bastante, de dejar a un montón de familias en la calle y con hipotecas impagables, pues ahora hace mutis por el foro, se va de Zaragoza y deja a estas personas sin ninguna solución. Es decir, que el desalojo fue mediante resistencia pasiva por parte de la policía, pues bueno, no se emplearon con especial brutalidad ni nada por el estilo y de momento no se sabe que se hayan cursado denuncias contra los y las militantes de Stop Desahucios. Y este ha sido nuestro programa de hoy, nuestro acratador que ha salido pues bueno, un poco agotado por estas cosas de los principios de año, un año en que queremos ver a todas las personas presas anarquistas en libertad, que no se repitan operaciones como la Operación Pandora y nos vemos en las calles. Un pletórico, salud y anarquía. ¡Salta del rebaño!